Vamos a jugar en el 43. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo podcast. En este podcast vamos a hablar de la fortaleza, femenina y de la valentía. ¡Ole! Y es que esto de la fortaleza y de la valentía femeninas es un cuento que nos han contado hace bastante tiempo con la intención de convencernos, me parece a mí, de una serie de cosas. Yo vais a ver que hablo en unos términos que a lo mejor a muchas les parecen extraños. Yo hablo muchas veces pues diciendo cosas como esto que acabo de decir. Nos han convencido de que somos fuertes, nos han contado un cuento, nos han llevado por aquí, nos han llevado por allá, y a muchas os va a sonar extraño. Porque, claro, viviréis convencidas de que sois libres de vuestras propias decisiones y pensamientos y movimientos, y que los movimientos sociales o las creencias son espontáneas, ¿no? O las formas de vida. Y no lo son. Vivimos en una sociedad, en sociedades en las que, bueno, muchas de las modas, tanto en la forma de pensar como en la forma de lo que sea, son decididas de antemano, ¿no? Entonces, sin entrar en paranoias ni en conspiraciones, pero sí es verdad que para poder examinar y hablar del comportamiento de un grupo concreto de personas o de la humanidad en general, en este caso concreto el grupo de personas mujeres, el grupo de mujeres, hay que poner todo eso en un contexto. Tenemos que estar dentro, tenemos que colocar esta descripción del comportamiento femenino dentro de un contexto, y este es el contexto social, ¿no? Entonces, yo no puedo obviar esto, no puedo hablar de nosotras, de cómo somos, de cómo nos comportamos, de qué cosas hacemos y qué cosas no, cuando sin incluir el contexto en el que estamos viviendo. No es posible. Entonces me vais a oír mucho decir estas cosas. A las mujeres nos han enseñado esto o nos han inculcado aquello, o a nuestra vez nosotras también inculcamos esto o lo otro a nuestros hijos o a la sociedad en general, ¿no? En concreto, hablando de este tema de la fortaleza y de la valentía que se supone que tenemos las mujeres, pues insisto en que lo voy a enmarcar así, lo voy a explicar así, diciendo que nos han convencido de esto, ¿no? Hay un podcast, hay un par de podcasts aquí en mi canal, tanto si me escuchas desde iVoox como si me escuchas desde YouTube. Tengo un par de podcasts en los que hablo del feminismo y doy mi opinión sobre lo que es y ha sido el feminismo. Aquí explico que, lejos de ser espontáneo, es un movimiento que, según mi propia perspectiva y opinión, no tiene nada de espontáneo y es posible incluso que ni siquiera lo generaran las mujeres, y que se generó con un propósito a largo plazo, a décadas vista. Si no lo has oído todavía, pues te recomendaría que lo oyeras para entender muchas de las cosas que voy a decir aquí. Según lo que explico ahí, pues el feminismo sería un movimiento creado expresamente, como digo, que tomó una serie de quejas que ya estaban en la sociedad entre las mujeres, una serie de necesidades y una serie de demandas para, a partir de ahí, crear lo que después sería el movimiento feminista, que luego generó en el movimiento de segunda ola y en el de tercera ola, que es en el que estamos ahora, ¿verdad? Y uno de los, a mi modo de verlo, según he ido viendo a lo largo de las décadas, una de las consecuencias de este fenómeno, de esta de feminismo, es que se nos sacó a las mujeres de nuestro papel tradicional, de nuestro rol tradicional de madres y esposas, para lanzarnos al mercado laboral, ¿no? Yo esto no lo juzgo, solo lo explico, ¿vale? Yo soy una mujer profesional, yo no soy una ama de casa. Yo trabajo fuera de casa, he trabajado fuera de casa toda mi vida. Y no estoy muy cómoda con mi rol profesional, ¿vale? Me gusta ocuparme de mi casita también, ¿eh? Pero no es mi función primordial. Entonces, una de las consecuencias de ese cambio de roles, o de ese rol añadido al rol maternal, el rol o al rol casero, se le añadió el rol profesional y pasamos a tener doble jornada y todo esto, ¿no? Entonces, unido a todo esto, empezó a haber una concienciación social sobre los malos tratos y las violencias que sufren las mujeres en la intimidad, ¿no? O en general en la vida. Y entonces, de forma subyacente a todos estos discursos, nació también el discurso de que las mujeres somos fuertes y valientes, ¿no? Porque, claro, fíjate lo que somos capaces de hacer. Tenemos doble jornada y aguantamos como valientes, ¿no? Y ahí, dando el callo, trabajando 24 horas al día. Y cosas que, de haber sido de otra forma o de ser un poco más astutas, pues en lugar de estar diciendo somos fuertes, somos valientes, podemos con ello, estaríamos diciendo la doble jornada para tu puta madre. A mí me pagas un salario si me quieres que me quede en casa, y si quieres que salga a trabajar fuera de casa, entonces me das facilidades para poder contratar a alguien que se quede con mis hijos y que cuide mi casa. ¿No? Este sería el discurso lógico y racional si las cosas de verdad hubieran surgido de las mujeres y si de verdad hubieran surgido desde el raciocinio y desde, en fin, de forma orgánica, con una forma de pensar natural. O no, habría sido cualquier otro, ¿eh? Pero en cualquier caso, el discursito de la fortaleza no nos lo hubiéramos tragado como nos lo hemos tragado, ¿vale? Hay otro contexto en donde surge también la fortaleza femenina, y es en las relaciones con los hombres, porque las relaciones con los hombres están tan deterioradas, han creado también expresamente en laboratorio también esta supuesta guerra de sexos, la bautizaron así, y nos han dividido, han fomentado una división entre los sexos, a las que muchas mujeres se lanzan con pasión. Porque hay que odiar al hombre. Yo, por si no lo sabéis, a que no lo sepa, soy psicóloga y estoy especializada en trauma. Yo trato con supervivientes de abuso sexual en la infancia, con mujeres que han sufrido violencia sexual, violación y trauma en general. Trato a otras personas también, pero trato sobre todo a este tipo de víctimas. Esto lo digo para que entendáis que sí sé, entiendo Sí, muy bien. Y lo podéis escuchar en mis podcasts sobre los abusos sexuales en la infancia, que tengo aquí colgados también. Sí sé que el violador existe, que la misoginia es un problema real en el planeta, que el 95% de los abusos sexuales los cometen hombres contra niñas y niños o contra adultos, que los malos tratos también existen. De malos tratos hablaremos, ¿eh? Y etcétera, etcétera. O sea, es decir, no me llamo a engaño. Cuando digo lo de la guerra de los sexos y hago, lo digo así de forma un poco irónica, no quiero dar a entender que estemos exagerando o que haya que ser amigas de los hombres sin más, venga, pelillos a la mar y ya está. No, aquí tiene que haber primero un movimiento de reconstitución, de reconocimiento y una serie de cosas que tienen que pasar, ¿no? Para que finalmente hombres y mujeres entierren el hacha de guerra. No es tan fácil como decir, venga, pelillos a la mar. Hay millones de víctimas ahí fuera, mujeres, voy a decirlo, que han sido víctimas de agresiones por parte de los hombres. Y también hay algunos hombres que han sido víctimas de agresiones por parte de mujeres. Entonces, esto hay que solucionarlo antes de poder pasar página. Y yo no digo lo contrario, ¿vale? Pero también digo que esto ha sido creado expresamente para tenernos separados. ¿Y dónde entra la fortaleza aquí? La fortaleza femenina. Primero, que es una falacia. Las mujeres no son fuertes. Y ya lo digo de antemano, por si acaso alguna se piensa que voy a fomentar o voy a incitar a que sigáis pensando, a que sigáis creyéndoos que sois fuertes porque no lo sois. Y lo tengo clarísimo. ¿De dónde sale esta creencia? Pues como digo, en el contexto de las parejas, en el contexto de las relaciones de pareja, de la misma forma que cuando hemos añadido a nuestro rol de madres nuestro rol casero, el rol profesional, y nos hemos aguantado con eso, y ahí estamos todavía, de la misma forma cuando tenemos relaciones que no necesariamente son relaciones de maltrato, pero son relaciones que fracasan, sencillamente se va al carajo la relación. Ahí también hemos adoptado este palabra, esta forma de pensar de somos fuertes, en lugar de admitir que tenemos un problema, que nos estamos llevando a nuestras relaciones, el discurso que nos han fomentado, que nos han inducido a creer, es que cuando tienes un fracaso en una relación, tienes que mantenerte fuerte, que tú puedes aguantar eso porque eres fuerte. En realidad, este discurso de la fortaleza se lo llevan las mujeres a todas las áreas de su vida. Están aguantando acoso en el trabajo y aguantan porque son fuertes. Se han quedado sin amigas porque sus amigas le han dado la espalda. Ella aguanta porque es fuerte, ¿no? Y además, el discurso de las mujeres que se consideran fuertes es siempre igual. No me importa, no me importa. Y luego rascas un poquito en la superficie, la permites que se exprese un poquito y ahí te acabas soltando todo el dolor que lleva dentro y toda la mierdita que se ha ido quedando ahí. Porque en realidad sí le importa. ¿Sabéis lo que pasa cuando una mujer admite que es muy fuerte y que aguanta lo que sea y se va haciendo la heroína con sus amigas porque mirad lo que me ha hecho este chico, que me ha tratado mal, o me ha hecho esto, o me ha engañado con otra, pero yo soy fuerte. ¿Sabéis lo que pasa? Primero, que hay una reacción por parte del resto del grupo de féminas a su alrededor que van a venir a hacerle la pelota y a reforzarle ese rol de mujer pseudo fuerte, digo, ¿eh? Con lo que esa mujer se sentirá reforzada en ese rol, sentirá que está diciendo lo correcto, que se está comportando como se espera de ella, y esto, lo que se espera de nosotras, tiene una fuerza y una influencia impresionante en la vida de las mujeres. ¿Y qué pasa? Que esa mujer, pues, seguirá así, convencida de que está haciendo y diciendo lo que tiene que hacer y decir, que eso es lo que se espera de ella. Y sin más, con esa sensación de haber hecho lo correcto y de ser fuerte, pues esa mujer seguirá su vida y volverá a entrar en otra relación igual, donde repetirá el mismo comportamiento, el mismo rol, se pondrá en la misma posición que se ha puesto siempre en relación con los hombres con los que se relaciona, y entonces se volverá a repetir exactamente la misma mecánica, y lo cual significa que volverá a tener el mismo resultado en su relación, con toda probabilidad otro fracaso. Y de nuevo volverá a repetir el mismo discurso: soy fuerte, puedo soportarlo porque soy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que aquí toca pararse a reflexionar y ver si realmente el rollo, la historia de ser fuertes, es algo que de verdad nos está haciendo bien, nos conviene, o es un cuento chino que nos está llevando al fondo del pozo, ¿no? Porque primero habría que definir qué es ser fuerte para las mujeres. ¿Eh? Las mujeres se definen como fuertes cuando les ocurren cosas de estas, cuando tienen experiencias en la vida que son adversas, que las lleve a sentirse vulnerables o a sentirse débiles o a sentir que han fracasado de nuevo. Entonces, para cubrir esa sensación de haber fracasado, de ser vulnerable y de sentirse débil, lo que hacen es ponerse esa capa de pintura por encima, esa capa falsa de fortaleza, y dicen: yo soy fuerte, mira lo que estoy aguantando, soy fuerte, ¿no? Y no me afecta y voy para adelante, ¿no? Os han estafado, guapas. ¿Cómo decirlo claramente? Os han estafado. ¿Eh? Si lo que tú estás haciendo es cubrir tus debilidades y tus vulnerabilidades con una capa falsa de fortaleza, que, insisto, y lo dije en el principio, no es fortaleza, es una capa falsa de algo que impide a los demás ver que en realidad estás siendo, te estás sintiendo vulnerable y te sientes débil. ¿Eh? Es justamente lo contrario, pero es que con las mujeres demasiado a menudo es justamente lo contrario de lo que te dicen que es. Esto es algo muy femenino, lamentablemente. Entonces, si tú por ya por hábito sigues en esa rueda, en ese rol de me pasan cosas malas, experiencias adversas en la vida, pero yo me pongo esta máscara de estoy bien y soy fuerte, ten por seguro que si no haces nada para cambiar la forma en que tú te presentas ante el mundo y si no haces nada para cambiar la forma en que tú te comportas en las situaciones en las que previamente has tenido fracasos, ten por seguro que el resultado que vas a obtener es exactamente el mismo y que vas a volver a verte en la misma situación otra vez y que vas a volver a sentirte vulnerable otra vez. Entonces, ahí depende de ti, ¿eh? El que tú digas: aquí me paro. Voy a cambiar, voy a dejar de decir que soy fuerte porque no lo soy, voy a empezar a ser sincera conmigo misma, ¿eh? Voy a ver dónde están mis vulnerabilidades, mis debilidades, voy a hacer lo que sea para tratarme esas debilidades y dejar de tenerlas o amortiguarlas lo más posible para entonces sí poder enfrentarme a la vida de otra forma. Y obtener así unos resultados diferentes, que sean más positivos para mí. Con la valentía pasa lo mismo. Lo de la valentía va en la misma línea. Yo no sé muy bien qué es lo que las mujeres consideran que es ser valiente. A mí muchas veces me han dicho que soy muy valiente cuando me corto el pelo corto como los chicos. ¿De verdad? ¿De verdad eso consideráis que es ser valiente? Bueno, de coger la maleta e iros a un país extranjero a ver mundo solitas, ni hablamos, claro. ¿Qué será eso para vosotras? No sé, yo no entiendo la actitud de las mujeres muchas veces. En lo que respecta a la valentía y a la fortaleza, desde luego no lo entiendo. Porque no es fortaleza y no es valentía. Os han contado un cuento y os lo habéis creído, ¿eh? Y repetís y repetís y repetís como loros, repetís, repetís como robots, como máquinas, ¿eh? Y no os paráis nunca a pensar qué es lo que estáis diciendo, qué es lo que estáis haciendo y por qué hacéis lo que hacéis. Vais como máquinas, Un día y otro y otro y otro y otro. Yo lo que sí tengo claro es que cuanto más afirma y cuanta más vehemencia pone la mujer en su discurso cuando afirma que es fuerte, más débil es esa mujer. Lo tengo claro. El discurso de soy fuerte y soy valiente, insisto, es normalmente una capa falsa, de mentira, que la mujer se pone, es una máscara que la mujer se pone para presentarse ante los demás. ¿Eh? Y eso no tiene nada que ver con la fortaleza. Cuanto más afirmáis que sois fuertes, peor estáis por dentro. Estáis debilitadas, sois vulnerables, tenéis muchos flancos abiertos. Y se nota, se ve. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que no solamente yo lo veo, o las personas como yo, porque yo nunca le haría daño a una persona en esa situación. Intentaría ayudarla. Pero el problema es que hay otras personas que no son tan bien intencionadas como yo, que también se dan cuenta de que estás en un estado de vulnerabilidad y van a ir a aprovecharse de ti. Y eso va a durar todo el tiempo que tú quieras, hasta que tú digas, hasta aquí, se acabó la farsa, ahora me voy a hacer cargo de mi vida. ¿Eh? Y eso en muchas ocasiones, empieza por reconocer que yo no soy fuerte, que estoy hecha una mierda, que soy muy vulnerable y me siento muy débil, muy débil. Lo que pasa es que ser débil es algo que tradicionalmente no se les ha permitido a los hombres, sigue sin permitírsele a los hombres. El hombre no puede mostrar sus debilidades y de ahí muchos de los problemas de control de impulsos que vemos en ellos después y de ahí muchas de las frustraciones que vemos en ellos después, pero este es otro tema, ¿verdad? Pero es que resulta que desde los últimos 20 años o así a las mujeres tampoco se les permite. Se les permite de cierto modo, sí, claro que se les permite, ¿no? Pero parece que hubiera una especie de, no sé, acuerdo tácito entre las mujeres, que no es algo que se haya verbalizado nunca, pero parece que entre ellas, todas ellas lo entienden. Y no me incluyo aquí porque yo no soy así, ¿vale? Entonces parece que haya una especie de acuerdo, como digo, entre las mujeres, según el cual, cuando sales de una relación en la que has fracasado con un hombre con el que has terminado mal, cuando entras en conversación con otras mujeres para explicar esto, hay una forma concreta en la que esto se tiene que explicar para que tú puedas ser acogida por estas otras mujeres. Y todas están esperando lo mismo, que lo expliques de una forma concreta y que termines tu discurso diciendo, pero no me importa, soy fuerte, o algo similar que dé a entender que no te importa y que eres fuerte, cuando por dentro estás hecha una puta mierda. Entonces, este es un rasgo más de hipocresía de las mujeres. Las mujeres son muy hipócritas, vamos a reconocerlo. ¿Eh? Y es una de las grandes armas que las mujeres utilizan contra las mujeres, pero en esta ocasión de forma inconsciente. Porque cuando la que está escuchando ese discurso de esa mujer se ve a sí misma en el rol de esa mujer en ese momento, cuando es ella la que tiene una relación que ha fracasado, va a actuar de la misma forma que aquella a la que en una ocasión estaba escuchando, ¿no? Porque, insisto, es como un acuerdo tácito entre ellas. Las mujeres ni siquiera entienden el daño que se hacen a sí mismas con este tipo de acuerdos tácitos, de formas de pensar inconscientes que yo creo que muchas han sido inoculadas ahí, incitadas, fomentadas, imbuidas e inducidas en nosotras de forma indirecta para que eso sea lo que repitamos después. Entonces, en algún momento creo que la mujer tiene que darse cuenta de esto, abrir los ojos, despertar y reconocer que lo ha estado haciendo mal hasta ahí y que toca cambiar de nuevo. Porque es la mujer la que tiene que cambiar. ¿Veis cómo sí? Esto os vais a hartar de oírme decir que son las mujeres las que tienen que cambiar. Lo siento, pero es la verdad. En resumen, que quede claro que el discurso de la fortaleza femenina y de la valentía femenina, que son falacias, va en la dirección contraria a los propios intereses de las mujeres. Cuando tú te estás quejando por algo que te ha ocurrido, por tu situación, porque te va mal, porque no tienes trabajo, tienes un trabajo precario, tienes que alimentar a tus hijos, estás mal, estás en una mala situación. Siempre hay una mujer que va a venir, que se ha aprendido muy bien el discurso, que se ha aprendido muy bien cuál tiene que ser su rol en esas situaciones, que va a venir a decirte que tú eres capaz, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú puedes, ánimo, que tú puedes. Venga, ánimo, que tú puedes, que yo puedo, sí, pero si me echaras una mano, a lo mejor entre las dos lo haríamos mejor. ¿Se le ha ocurrido alguna esto alguna vez? Porque es que es muy fácil decir, ánimo, que tú puedes, tú eres fuerte, es que yo no quiero ser fuerte. Yo quiero que alguien me ayude, o yo quiero poder mostrar mis debilidades para que alguien vea que estoy mal y me ayuden. O quiero salir a pedir ayuda. Quiero poder salir a pedir ayuda. Que muchas veces cuando la mujer se queja y está exponiendo su situación, lo último que espera es que le digan que es fuerte, que es valiente, que puede con ello. Que a lo mejor cuando se está expresando de esa forma, esa mujer lo que está queriendo decir es ayúdame. Ayúdame porque yo sola no puedo. ¿Eh? Entonces considera que a lo mejor en lugar de decirle, en lugar de volver a soltarle el mismo discursito sobre la fortaleza a esa mujer, a lo mejor lo que mejor le viene, lo que más te conviene en ese momento, es que le eches una mano, de mujer a mujer. Este discursito de la fortaleza lo vemos también mucho cuando, en contextos de abuso sexual en la infancia, o cuando la prensa se ceba con un nuevo caso de violación y de asesinato de una chica, y bla, bla, bla. Y vemos mucho este discurso también, lo fuertes que somos, por lo que tenemos que soportar, la violencia que soportamos y todo. ¿Por qué no en lugar de presumir de ser tan fuertes, nos unimos y hacemos un frente común frente a la violencia? Y no hablo de feminismos, ¿eh? Hablo de comunidades de mujeres auténticas. Una vez en una red social vi la respuesta de una chica a un comentario que le hacían sobre lo fuerte que tenía que ser. Supongo que es otro eslogan que había aprendido en otro sitio, pero a mí me gustó, aun sabiendo que es un eslogan. ¿Eh? Decía, yo no quiero ser fuerte, quiero ser libre. Claro, quiero poder pasear por la calle, quiero a cualquiera que sea la hora del día o de la noche, sin ser agredida. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Lo de la valentía también lo vemos en el contexto de abusos sexuales en la infancia, pero en su vertiente opuesta, en realidad. Yo lo expliqué en los podcasts sobre abusos sexuales en la infancia, cómo las mujeres abandonan a las víctimas a su suerte, a otras víctimas, cuando en la mayoría de las ocasiones ellas mismas han sido víctimas. Y es que en este tipo de situaciones extremas, cuando hay este tipo de violencia extrema como es la violencia sexual contra la infancia, ahí, en esos contextos, es cuando se ve quién es quién. La violencia sexual es una vara de medir perfecta, sobre todo cuando lo vemos en el contexto de las mafias pederastas, las familias pederastas. Es una vara de medir perfecta que pone a cada uno en su lugar. Y ahí es donde la mujer se retrata como lo que verdaderamente es, una cobarde. Yo no voy a ir a juzgar o a examinar el comportamiento femenino en los contextos en los que ella se siente cómoda. Y mucho menos voy a juzgar o voy a examinar el comportamiento femenino a partir de lo que las mujeres cuentan de sí mismas, sabiendo cómo sé la hipocresía y el cinismo que padecen tantísimas mujeres. Cuando yo me decido a observar, examinar el comportamiento femenino y a explicarlo, como hago por ejemplo aquí en estos podcasts, Me voy a la fuente original, me voy a observar a las mujeres en aquellas situaciones en las que de verdad se están mostrando como son y están dando lo mejor que pueden dar. Cuando a mí me viene una chica diciéndome, no es que en mi familia todo el mundo lo sabía, que mi padre me estaba violando y mi madre me dio la espalda, mis hermanos me dieron la espalda, mis tías me amenazaron o mi madre me culpó a mí, o etcétera, etcétera. Ahí, en esas situaciones, es donde yo estoy viendo el auténtico comportamiento femenino y ahí es donde yo puedo realmente medir la personalidad femenina y observar de cerca y en situaciones reales la auténtica personalidad femenina y ver de qué van las mujeres de verdad, de qué pasta están hechas y cuál sería su reacción en una situación, en un contexto donde de verdad hay que darlo todo. Ahí, en esas situaciones en las que hay que darlo todo, es cuando se ve que realmente las mujeres no tienen nada de valientes y no tienen nada de fuertes. Es falacioso, es mentira. Y ya sé que muchas me vais a decir, hay mujeres que sí denuncian los abusos y pobres de ellas, porque no imagináis el martirio que supone denunciar a tu marido por abuso sexual en la infancia, a tus hijos. No tenéis idea de lo que ocurre ahí cuando esa mujer hace eso y el auténtico peligro que corre ella y sus hijos. No imagináis. A esas sí que las considero valientes. Ante esas me quito el sombrero. Pero tengo que decir que estas son un porcentaje ridículo. No sé si llegarán al 5% de los casos de abusos sexuales, que ya per se son bastantes en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo tengo que considerar a todas fuertes porque hay menos de un 5% de fortísimas y bravísimas mujeres? No, lo siento. Aquí cada una que ocupe su asiento. Que cada una se ponga en el lugar que le corresponde. No vale que tú te pongas el disfraz de fuerte cuando eres una mindundi que no ha hecho absolutamente nada que valga la pena en tu vida. No vale que te pongas el disfraz de fuerte y de valiente cuando no eres capaz ni siquiera de llevar una relación de pareja a buen puerto y vas de fracaso en fracaso. Y como eres muy fuerte, vuelves a repetir y vuelves a tener otro fracaso y vuelves a tener otro fracaso y otro, porque eres muy fuerte. No sé si de verdad eso es ser fuerte. Sí sé una cosa, no es ser inteligente. A lo mejor estáis siendo fuertes aguantando todo esto, pero sí tengo claro que inteligentes no sois. Porque volver a reaccionar igual, volver a hacer lo mismo, volver a caer en los mismos errores y volver a llevar una relación al fracaso otra vez y otra y otra y otra y otra, es de no ser muy inteligente, ¿eh? Y ya sé que aquí muchas están pensando, es que una relación la conforman dos personas, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa que lo que él haga no tiene nada que ver? Es que aquí ocurre una cosa, chicas, atraemos a nuestra vida personas que son afines a nosotros. Si yo tengo un problema de apego grave porque he visto a mi padre maltratar a mi madre toda la vida o porque me he criado solo con mi madre porque mi padre nos abandonó, ahí ya hay una historia de abandono, hay problemas de apego. Si yo tengo un problema de apego que me hace comportarme de una forma concreta, porque aunque tú lo apartes entre tu mente y lo tengas ahí en un rinconcito, eso te está afectando y está condicionando la forma en que tú te presentas ante el mundo, la forma en la que tú te comportas con otras personas, sobre todo en tus relaciones afectivas de pareja. Lo quieras tú o no, esto es un hecho. Entonces, si yo tengo ese problema de apego, que hace que yo me presente ante el mundo así, con unos rasgos concretos de personalidad que pueden no ser los míos, pero repito, estoy condicionada por lo que me ha ocurrido de niña. ¿Qué pasa? Que voy a atraer a mi vida un hombre que me refuerce ese papel, que encaje en lo que yo creo, en la definición que yo tengo en mi mente de lo que son las relaciones de pareja, en base a lo que yo vi que era la relación de pareja de mis padres. Esto está muy estudiado ya y está muy documentado. A ti también te ocurre, ¿vale? Tú no eres la excepción de la regla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que es posible que el hombre tenga su parte Es posible, no, seguro. El hombre tiene su parte en la relación, claro. Esto es verdad. Una relación es de dos. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es por qué sigo atrayendo este tipo de hombres que me hacen sentirme mal o que me sacan lo peor de mí o que me provocan ansiedad o que me, en fin, o que incluso me maltratan, ¿no? O que sin entrar en maltrato, que me tratan mal. ¿Por qué sigo atrayendo este tipo de hombres? Esta es la pregunta. La pregunta no es si soy suficientemente fuerte o valiente. La pregunta no es por qué los hombres se comportan así. Esas no son las preguntas que os tenéis que hacer. Las preguntas que os tenéis que hacer es por qué sigo atrayendo el mismo tipo de hombre a mi vida. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal que me lleva todo el tiempo al mismo resultado de fracaso en mis relaciones con los hombres? Y olvídate de la responsabilidad de él. Deja en paz al hombre por un momentito. Céntrate en ti misma. Que egocentrismo a las mujeres les sobra. Se os da muy bien centraros en vosotras mismas. Para lameros las heridas normalmente. Cambia el chip aquí un poquito. Y céntrate en lo que tú estás haciendo mal que te lleva a fracasar una vez y otra en tus relaciones con los hombres. Y lo que sea. Lo que sea que esté ahí, que te esté impidiendo tener una relación cordial y sana con un hombre, con dos dedos de frente, en lugar de salir con imbéciles, hostia, con los buenos tíos que hay, y tú saliendo con imbéciles. Pues una vez que hayas averiguado qué es, dónde está el bloqueo, te vas a un psicólogo y se lo explicas. Le dices, yo quiero arreglar esto en mi vida, tengo un problema de apego y quiero arreglar esto. Listos. ¿Habéis visto qué sencillo es? En lugar de ir ahí a que tus amiguitas te laman las heridas junto contigo misma, todas hacernos la pelota unas a otras. Venga, chicas, hacerme la pelota un poquito que mi nuevo novio me ha vuelto a dejar. O que el de siempre, que ya habíamos roto la relación, pero ahora hemos vuelto otra vez porque es que, claro, como soy masoca, ya sé que me va a tratar mal, pero vuelvo con él. Decidme un poquito que soy fuerte, chicas, venga, venga, que lo necesito. Y cuando salís de ese lavado, que es como meterse en un túnel de lavado, cuando vas a lavar el coche, pues ahí os metéis vosotras, en el túnel de lavado de peloteo femenino, ¿no? Entonces salís del túnel, nuevecitas, lavaditas, os han lamido las heridas todas vuestras amiguitas, os han hecho la pelota un poquito, y sobre todo, muy importante, os han dicho lo muy fuertes que sois por aguantar lo que estáis aguantando, y como nueva, tú sales de ahí y vuelves a tu relación con el tipejo que te está tratando mal o que te está llevando por la calle la amargura, porque eres así de inteligente, muy fuerte, eso sí, pero tonta del culo, y me permito el lujo de decírtelo así de claro. Si te das por aludida, me alegro, porque tengo autoridad de sobra para decírtelo. Tú no lo sabes, pero yo sí, tengo autoridad de sobra para hablarte como te hablo. ¿Vale? Espero de todo corazón que te des por aludida y que una vez que te hayas dado por aludida, consideres la posibilidad de hacer algo similar a lo que yo te estoy recomendando. Yo no soy un dictador. No es mi intención la de decirle a nadie lo que tiene que hacer o obligar a alguien a hacer lo que yo diga. Esto no va así. Pero sí me parece que yo tengo una forma de ver las cosas que puede ayudar a muchas mujeres. Y si digo esto es porque te quiero ayudar, porque os quiero ayudar. Las habrá que no lo entiendan, evidentemente va a haber muchas que no lo van a entender. Pero con que solamente una de vosotras, las fuertes, lo entienda y haga algo en consecuencia para cambiar su situación, solo con que una lo entienda, ya me daré por satisfecha. Habrá valido la pena. Y sin más que decir, me despido de ustedes, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres adultas, ancianas, listas, tontas, altas, bajas, gorditas y flaquitas. Que estéis muy bien, que no os enfadéis por lo que yo digo. Observad primero qué es lo que os hace enfadar y mirad si tenéis algo que arreglar por ahí. Y espero que, esto sí, haberos hecho reflexionar lo suficiente como para tomar la decisión que cambie vuestras vidas de una vez por todas, ¿vale? Y recordad que estoy aquí para ayudar. Podéis consultarme lo que queráis, ¿vale? Dejad vuestros comentarios en el espacio de comentarios, ya sea en iVoox o en YouTube, y responderé lo antes posible. ¿Vale? Suscríbete a YouTube si no lo has hecho ya, y a iVoox también. Y sobre todo, comparte este podcast con cualquier amiga o cualquier mujer, enemigas también, que creas que lo pueda necesitar. ¿Vale? Nada más. Un besito, nos oímos en el próximo podcast. Un abrazo, adiós.